Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Hoy tendremos historias de un día como hoy, de todos los colores y para todos los gustos. Vamos a recordar a Ernesto Sábato, a Pedro Aznar, a Gabino Ezeiza y el Día del Payador, a Amalia Rodríguez y a Alberto Castillo. Hoy tendremos en vivo Rock para Chicos. Vendrán los integrantes de Aguafiestas Rock. A la salida de cada info tendremos versiones de clásicos de Papo, pero con amigos. Morris, Juanse, Divididos y La Renga. Antes de su próximo concierto en Café Vinilo, vamos a presentar el último trabajo discográfico de Darío Halfin. En el mini recital de las 3:30, el último CD de Pablo Sbaraglia, el increíble magnetismo del Gran Hotel Glamour Chafré. Y como todos los martes, madrugada de rock nacional. Spinetta Jade, Los Visitantes, Celeste Carballo, Antonio Viravent, Lenoise, Engranaje, Javier Vargas y Espíritu Celeste. Madrugada de rock nacional de todos los tiempos. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 8 minutos. La temperatura para capital y alrededores 6 4, la térmica 3 grados 8, la humedad del 75% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo indica para el día de hoy una mínima de 1 grado sobre cero y una máxima de 9. No hay paraguas en el extendido para Capital Federal y alrededores entre miércoles y viernes. El miércoles tendremos 1 grado bajo cero de mínima y 11 de máxima. El jueves 3 de mínima y 14 de máxima y el viernes 5 de mínima y 15 de máxima. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioM750.com.ar. Y comenzamos como siempre vendiéndote el final, adelanto del mini recital de las 3:30. La última media hora del programa quedará en manos de Pablo Sbaraglia. A las 3:30 el programa queda en manos de Pablo Sbaraglia. Escuchabas de su último CD, Dinamita. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Hoy cuando recibíamos los mensajes en regreso de noche comenzaban a llegar algunos que tenían que ver con un corte bastante prolongado de energía eléctrica que abarcaba a muchos barrios del centro sur de la ciudad de Buenos Aires. Y algunos de ellos estaban haciendo una especie de lectura entre líneas de lo que pasaba en un tiempo preelectoral. Y comenzaban a hablar de cierto sabotaje de las empresas de energía eléctrica. Alguna vez lo planteamos y bien vale la pena volver a repetirlo para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. ¿Cuándo se baten los récords de consumo de energía eléctrica? ¿En verano o en invierno? En invierno. aunque uno tenga la sensación de que esto tiene que ver con el verano, en función de cómo se van multiplicando los cortes, cómo van saltando ciertas centrales o subcentrales, por lo menos a través del discurso oficial. En realidad, el mayor consumo se da en invierno. Ahora, en esos meses no hay cortes. ¿Y por qué? La falta de inversión genera que los muchachos hagan cortes programados y a vos te lo pinten como, bueno, el problema es el consumo y entonces estallan las centrales. En realidad, la relación entre mayor consumo y cómo se van calentando las viejas líneas, que en lugar de ser transformadas en nuevas, son mantenidas y básicamente te bajan la palanca para que no estallen, son las culpables de la historia. Pero no hay cortes en invierno. Sin embargo, en tiempo preelectoral comenzaron a aparecer los cortes. Entonces, ¿cuándo hay más consumo? En invierno. ¿Cuándo hay cortes? En verano. ¿Por qué? ¿Por el mayor consumo? No, porque los muchachos no quieren invertir. Y entonces, seguimos con los viejos tendidos. Y que, en función de que, a ver, de que no estallen, de que no vuelen por el aire, en esa sumatoria de el alto consumo más las altas temperaturas y el recalentamiento de las líneas, los muchachos te bajan la palanca y cuando se enfría, ahí te vuelven a dar la luz. Como esto no sucede en invierno, generalmente en invierno no hay cortes. Hoy sí. Dieciséis minutos después de la hora cero llega Spinetta Jade. We'll be right back. Flaco Spinetta al frente de Jade, Sexo. Tipos de whisky. Whisky escocés. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990. Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Tipos de whisky. Whiskyperia en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Hoy para los argentinos es el día del payador. Y esto tiene que ver con un 23 de julio de 1884 y con el escenario del Teatro Artigas de Montevideo. Allí, el local, Don Juan Nava, lo esperaba a Gabino Ezeiza. Y a raíz de ese encuentro entre el uruguayo y el argentino, se estableció en nuestro país el Día del Payador. Cuenta la leyenda que Gabino derrotó a Nava improvisando la que luego sería la canción Heroico Paisandú. Hay una escena del último payador, aquella película de Hugo del Carril, donde en la arena de un circo criollo aparece un Gabino Ezeiza de ficción, se quiere sentar a improvisar y la gente lo que le pide es recordar aquel heroico paisandú con el que el 23 de julio de 1884 el hombre había derrotado a Juan Nava. Con un regalo de esta noche inaugural contaremos con la presencia del campeón de la poesía instantánea que termina de ser laureado en paisandú, el payador David Spacer. rogaría la concurrencia eligiera el tema de mi improvisación de esta noche. Que cante el himno a Paysandú. El himno a Paysandú es una canción ya conocida y mi predilección es improvisar sobre lo que pida la concurrencia. Paysandú. Bueno, si ustedes lo disponen. Heroico Paysandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Hechos y tu gloria es esplendente, se cantan en mi patria como aquí. En las luchas y en las glorias, lo mismo que allá en Ituzaingó, y en hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroico Paysandú, yo te saludo, la Troya americana porque lo es, saludo a este pueblo de valiente cuna de los bravos 33. Gabino Ezeiza era hijo de esclavos. Había nacido en San Telmo el 3 de febrero de 1858 y murió en Buenos Aires en 1916. Fue quien introdujo el ritmo de milonga a la payada. Él decía que era una suerte de paso intermedio del candombe. Por supuesto, se trataba de un hombre que había sido cultor de todo tipo de ritmos afroamericanos y que allá por 1914-1915 se topó con Gardel Razzano, que fueron los que grabaron finalmente Heroico Paysandú y transformaron esta pieza en inmortal. Gabino Ezeiza, aquel hijo de esclavos, homenajeado por José Curbelo y Roberto Ayrala, quizás de los contemporáneos, los dos payadores nacionales más conocidos. En el Día del Payador, payada al caballo. Caballo que ha llegado con don Pedro de Mendoza sobre la pampa grandiosa, luego se ha multiplicado. Trae un zaino colorado que cuando desembarcó junto al riachuelo montó, y pienso que fue el primero que resollando el pampero que estas paraderas cruzó. En el suelo paraguayo, cuando Artigas se moría, traigan mi moro, decía, quiero morir de a caballo. Argentinos y uruguayos ya conocen el porqué, hay que estribar con más fe, cuando ya al final se advierte que a un buen gaucho ni la muerte debe encontrarlo de a pie. A caballo por su hipacha con los gauchos de Balcarce, que amagando replegarse volvieron de punta y hacha, con esos criollos sin tacha que a la alerta del clarín desde el lejano confín en un galope nos llega el tostao de Santos Vega y el blanco de San Martín. En el galope o el tranco, el paseo, el sacrificio, el palomo de Aparicio tuvo alas de poncho blanco, y en el centro y en el flanco de las pampas solariegas se toparon en refriegas, para el malo, para el bien, el oscuro de Pincel y los blancos de Villegas. Un moro de buena naya montó Güemes y al comienzo un vallito en San Lorenzo cayó bajo la metralla. En la guardia el monte talla un colorao sangre toro, como diciendo a tesoro aquel corvo soberano. Va el Rosillo de Belgrano y Martín Fierro en su moro. Y sin dejar nombre alguno, porque el paisano sencillo lo nombró por el Rosillo, el Gateado o el Lobuno, el Pangaré y el Cebruno, los ensilla la memoria con un apero de gloria y con las señas del pelo, como el gaucho de estos suelos, fueron sin nombre a la historia. Historias de un día como hoy, 23 de julio, Día del Payador. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Siempre te decimos que la mejor forma de saber lo que pasa arriba del escenario es tener en esta mesa a los protagonistas y ver qué es lo que sucede abajo. Es la mejor forma de saber qué pasa con esos artistas, sus sueños, sus historias, sus herencias a través de la música, del arte, y ahí seguramente vas a poder entender mucho más, mucho mejor, qué es lo que sucede arriba. Pero además, más allá de meternos en las historias personales de este grupo que hoy nos acompaña, también, porque ellos trabajan mucho con chicos, un montón de preguntas que tienen que ver con lo que hemos dicho en más de una oportunidad, ¿no? Cuando se dan algunas respuestas espasmódicas sobre algunas historias, como por ejemplo la compu, ¿no? Resulta que siempre pasa lo mismo. Cada vez que salimos de las falsas opciones y los chicos de 5, 6, 7, 8, 10 años tienen la posibilidad de ir al teatro, de ver una historia, de toparse con la música, abren los ojos de manera tal que no les dan, pero salen de sus órbitas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, siempre volvemos al mismo lugar, siempre volvemos a la magia del principio. Bueno, esa es una hipótesis que uno tiene, porque insistimos con esto de las falsas opciones. Cuando tienen la opción de poder toparse con el teatro, bueno, ahí está la magia. Después vamos a charlar con ellos. ¿Quiénes son? La gente de Aguafiestas Rock. Antes de hablar, los voy a presentar a través de sus sonidos. Mira cómo bien, mira bien, cómo bien y va, va, va, bien, mira bien cómo va. Mira cómo va, mira cómo bien, va, va, bien, ella va tan bien. Cuidado, mi amigo, no se va a tropezar y no quiere dar un paso más largo que sus piernas pueden dar. No se engañe con un beso, una frase, un mirar, no se va a perder por ahí. Tenga mucha prisa. Aguafiestas Rock, gente, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por haber venido a esta hora donde no sabemos bien si es la noche, la mañana, y siempre es difícil darse una vuelta por acá a esta hora. Así que muchísimas gracias. Bueno, habíamos tirado un par de temas sobre la presentación. La primera es que nos cuenten, vamos a resumir su historia para saber de dónde viene el grupo, vamos a hacer el certificado de nacimiento, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes son los papás de esta historia? Y después sí, vamos a un poco al presente, a qué están haciendo en estas vacaciones de invierno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el grupo a través del rock llegando a los pibes? Bueno, primero, muy buenas noches. Señora. Mi nombre es Noelia, soy la mujer de la banda, digamos, Betty Moon. Y si nos remontamos a la historia, nació en el 2008, ¿así es? Sí. 2008, con la idea de hacer rock para los chicos. Empezamos como animando fiestas infantiles, la propuesta siguió creciendo y, bueno, aquí estamos. Y seguimos creciendo. Y seguimos, claro, siempre. Bueno, a ver, constante. Uniendo un poco lo que ustedes están planteando ahora con lo que yo decía antes, el grupo nace en plena hipótesis de no podemos sacar a los pibes de la compu, los pibes están metidos en esa historia, cosa que por supuesto uno sabe que hay un alto porcentaje de verdad en eso. Ahora, ¿qué pasa cuando el pibe está abajo del escenario y a través del rock, que es el puente para llegar hasta ustedes, aparece una historia, aparecen los colores, la vestimenta, el vestuario, eso que suena tan del pasado y que sin embargo cada vez que se transforma en presente, los pibes apuestan una y otra vez a esa magia teatral? Los nenes tienen esa magia intacta, esa ilusión, esa inocencia, y todo el tiempo estamos proponiendo salirse de las estructuras de en el cole, todos juntos, siempre. No sé cómo hacerlo, bueno, pero básicamente de las reglas que te hace jugar el juego de estar, digamos, civilizado, ¿no? Bueno, y lo que hacemos nosotros en los shows, no sé si lo hacemos, pero sucede, es que el rock and roll es desestructurado, ¿no? Y nosotros lo que proponemos es eso, que jueguen, se liberen, que se dejen ser. Y pasa esa magia de que de repente en la mitad del show tenemos a todos los chicos arriba del escenario, ahí con las caritas, los ojos abiertos, la boca abierta, y pasa eso, que de repente juegan mucho, se liberan, corren, gritan, y es genial. Nos pasa eso más en los colegios, que al no tener padres ni nada, se liberan, están con sus amiguitos, sí. Y es hermoso ver eso, que el niño en estado puro, del juego, la música, a los nenes les encanta el rock, es salvaje, y se contagia un montón, y bueno, y eso es a nosotros. Entonces, te podés imaginar, el final del show es una temperatura muy alta, y bueno, pasa que sí, que si al nene le das, al niño, le propone jugar, claro, usar la imaginación, usar el cuerpo, tenés infinidad de posibilidades. ¿Sí? Jugar es la palabra clave, pero sí, fundamentalmente a través de mecanismos que lo hacen protagonista en serio, tal, ¿no? Cual. Más allá de sí, sin, mouse. Sin menospreciar que sea niño, que no sepa nada, nunca hacemos eso nosotros. Nos ponemos de par en par, jugando, creyendo en la historia, y eso, volando un poco. ¿Cómo es la historia? Porque la música es parte, es un condimento, quizás el más importante, pero hay una historia detrás que tiene que ver con el recorrido de lo que hacen en escena. La historia fue como lo último que llegó, porque como decía Inoue, que empezamos haciendo animaciones en cumples, era la música y eran los juegos, sí, ¿no? Era como lo básico. Pero bueno, a medida que fue creciendo y como, no sé, como naturalmente se dio esto de que teníamos que sostenerlo desde otro lugar, además de la música y de los juegos, desde una historia. Y bueno, al principio la primera historia que hicimos fue como muy sencilla, que era como el preparativo para un viaje, esa era como la excusa, y todas las dificultades que pueden surgir en un preparativo para un viaje, o cómo uno se va preparando, y la historia que estamos presentando ahora, la que el sábado vamos a presentar en el N de Ateneo, es más una historia propia de una banda de rock, porque eso también a nosotros nos interesaba mucho. Como somos una banda de rock, bueno, con estos condimentos para chicos y con los juegos, queríamos hacer un poco de ficción con respecto a esto. Parece una especie de terapia teatral, ¿no? Cosas que propias que son de una banda, problemas que son de una banda, de relaciones, o mismo, bueno, por ejemplo, este espectáculo tiene que ver con hacer una canción. ¿Qué se necesita para hacer una canción? Entonces, el show, a medida que suenan los temas y que aparecen los juegos, que participan mucho los chicos, se desarrolla esta historia de cómo se hace una canción, por qué se hace una canción, qué necesitamos para hacer una canción, cómo surge esta necesidad de hacer una canción, que es algo propio de una banda, ¿no? De rock. Sí, señor. Y todas las dificultades que surgen con respecto a eso. Nos visitan Betty Moon y ¿quién más? Frank Nannini. Frank Nannini, sí. ¿Cuál es la característica de Frank Nannini? La característica primaria de Frank Nannini es el amor. Ajá. Es un tipo volador. Sí. Sí, lo decíamos en el otro espectáculo, es como Anacoreta. El tipo está clavado en una época. Sí, es el del afro. Es el del afro, sí. La camisa muy florida. El sábado por la noche, sí. Una cosa por el estilo, sí. Una cosa... Claro. Sí. Un bailarín asesino, sí, la pista es de él. ¿Y quién más? ¿Quién más está? Yo soy Alexis Salaverry. Alexis Salaverry, pero cuando nos ponemos la pilcha arriba del escenario... Yo soy el líder. En realidad no lo va a reconocer, pero él es el... Bueno, solo en la radio, Luis. Es el líder, pero... Que nadie le hace caso. Sí, sí. Él es el... El más aguafiestas de todo. Sí. Es el representativo. El que trae las ideas y... Y se las rechaza. Y se las rechazamos. O intenta a fuego y espada imponerlas. Ordenarnos. ¿Y Betty quién es? Y Betty es la chica de la banda. Es... La chica. Sí, ¿no? es el costado tierno. Es nuestro cable a tierra también, ¿no? Sí, bueno. Y también tiene bastantes disparates, ¿no? Propone disparates y... Sí, hacen una buena dupla ellos dos, porque sí. Hacen pavadas todo el tiempo, entonces sí. Se complementan bien. Para, ¿no? Sí, somos como, al parecer, visto afuera, como que somos niños. Todo el tiempo también somos muy ingenuos. Cada cosa que pasa nos sorprende o nos aviva nuevas... emociones de vivida, para vivir. Están hoy con nosotros la gente de Aguafiestas Rock. ¡Aguafiestas! ¡Eso es un hit! Vengan todos, les voy a contar una historia, por lo demás muy singular. No sé qué hay en el bolso de papá. Si mi hermana no lo quiere decir, no me importa, total lo voy a descubrir. ¡Ja! No sé qué hay de papá. Habrá un pez, un cacho pan. Voy a insistir hasta que lo pueda encontrar. Habrá un tomate, a un jaurilo. Salto atrás, hasta luego, cocodrilo. ¡Vengan todos! Les voy a contar Seguimos charlando fuera de micrófono, como siempre decimos, el mejor programa es el que no sale al aire, ¿no? Mientras sí. Charlamos distendidos y fruto de lo que planteamos en el aire, de cómo reaccionan los chicos, de cómo es ese contrato tácito que los pibes firman con ustedes para decir, sí, a ver, les damos el permiso de que nos cuenten esa ficción, porque sabemos que esto es así, no somos... Es que, perdón, ¿qué pasa en...? Cuando uno lee una novela, ve una película, también, por ejemplo, creo que los chicos no se preguntan si eso es verdad o no es verdad. Dice, ¿me conmueve o no me conmueve? Me conmueve la historia. ¿No? O no. Después, bueno, muy si bien. Es verdad o no es verdad, bueno, queda por verse. En general siempre o sea, el concepto de verdad es medio vago, ¿no? O sea, es... porque siempre hay alguien que cuenta una historia y sí. Una historia la pueden contar yo de una manera, el de otra. La verdad se dirime por ahí en territorios más, claro. Más tangibles. El tipo está volando, bueno, está bien, ya sé que no puede, pero claro. yo le entrego claro. mi qué sé yo. Si no, toda firmo el contrato de que lo que está pasando, claro. Pasa además porque yo lo acepto. No, si no habría teatro, no habría cine, ¿no? Sí. Yo acepto que esa ficción me conmueva y acepto los roles que juega cada uno. Y el pibe, que parece que no tiene capacidad para firmar ese contrato, lo firma apenas entra. Sí. Apenas entra. Y no porque si aparece alguien con siete cabezas, no creo que alguno puede ser que No, más vale que no existe nada con siete cabezas. Pero ya está a esta altura del partido. Entonces es como, es otra cosa, es otro contrato que se arma. Sí, totalmente. Y está bueno, pero es como una responsabilidad que te da vos arriba del escenario y realmente hacerlo, vos también creértelo. Porque tampoco lo vas a apañar. Está muy bien. Entonces si vos te lo crees, los demás se lo van a creer también, y lo mismo, si te están creyendo, es una retroalimentación. Sí. ¿La banda viene de desafíos parecidos al del Ateneo que se viene? ¿Cómo es la historia con relación a, bueno, recibir en una sala como la del Ateneo a una cantidad importante, en una sala también importante, en pleno centro? ¿Vienen de desafíos parecidos o este es el desafío de la banda? Y el año pasado estuvimos haciendo más shows en centros culturales del gobierno. Ahí era un desafío, eran teatros... Fue un paso. Sí. Muy bien. Teatros con capacidad y muchos espectadores y ciclos, ¿no? Es decir, todos los domingos. Claro. Estuvo bueno, fue una buena escuela. Venimos casualmente este fin de semana de Rosario, también estuvimos tocando allá tres fechas, muy importantes también para nosotros, con bastantes niños dando vueltas, pero digamos que el desafío así mayor se nos viene ahora, se nos viene el 27 con toda la energía del rock. Y el espectáculo es lo que planteamos recién. Sí. La canción. Sí. ¿Cómo hacer una canción, única, original e irrepetible? Claro, porque todos nosotros cuando empezamos también, y lo seguimos haciendo, hacemos versiones de hacemos versiones de temas de rock. Uh-huh. No son temas nuestros. Son temas de los Beatles, de los Rolling Stones, o mismo de bandas. Los que escuchamos de la primera era de una banda que se llamaba Los Mutantes de uh-huh. Brasil, que sí, cantaba Rita Lee. Claro. Y el segundo era un tema de James Brown, también, es versionados. Uh-huh. Bueno, en el primer caso de portugués a castellano y el segundo de inglés a castellano. Así que el desafío es ese, ¿no? Hacer un tema original, como decía, ¿no? Único, original y irrepetible. Muy bien. Tenemos más para charlar con ellos. Me queda preguntarles, bueno, ¿cómo es la reacción del grande que acompaña al pibe? ¿Cómo se suman ellos dos a esta historia? ¿Qué se ve desde arriba del escenario? Porque no solamente están esas caritas de los chicos, sino fundamentalmente cómo se van, cómo va interactuando también el público que los lleva de la mano, el que fue a la boletería, sacó la entrada y lo metió en el teatro y de repente dice, yo también soy parte de esta historia, porque generacionalmente la música de ustedes hoy también envuelve a los padres. Mira de lo que estamos hablando, de James Brown, de los Mutantes, de, bueno, estamos hablando de ellos mismos, también de los papás. Vamos a las noticias, faltan 9 para las 2 de la mañana y después seguimos hablando con la gente de Agua Fiesta Rock. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 52 minutos. Humedad 79%, temperatura 6 grados, 2 décimas. El Papa Francisco le habló en Twitter a los jóvenes congregados en Río. A través de su cuenta personal en la red social, el Sumo Pontífice llamó a aprovechar esta ocasión para estrechar nuestra amistad con Jesucristo. El Papa presidirá la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, donde fue recibido por Dilma Rousseff. Aprendí que para ter acceso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. Argentina defendió su posición frente a los fondos buitre. Sucedió en un encuentro en el Congreso de Estados Unidos junto con funcionarios del gobierno federal. El evento, denominado Reestructuraciones de Deuda Soberana, el caso de Argentina y los últimos desarrollos, contó con un panel de expertos internacionales. Los mismos discutieron sobre las reestructuraciones de deuda soberana, con el foco puesto en el Argentina y su batalla legal con los fondos buitre. El gobierno porteño pondrá en marcha al Metrobús. Mauricio Macri anunció que el miércoles a las 12 inaugurará el servicio que estará disponible para su uso a partir de las 2 de la tarde. Según un comunicado, el Metrobús de la Avenida 9 de Julio prevé la circulación de 10 líneas de colectivos en los carriles centrales entre San Juan y la calle Arroyo. Patria Grande. El oficialismo chileno irá a las elecciones presidenciales con un solo candidato. Los partidos de gobierno acordaron definir un candidato único para los comicios de noviembre luego de la renuncia de Pablo Longueira por una depresión. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recalcó que Alamán y Matei son las mejores cartas de sus respectivos partidos y agregó que debe reflejarse en un candidato único que pueda entregar un proyecto, una unidad y visión de futuro. Pelota. Estudiantes y Quilmes buscarán su pase a cuartos de la Copa Argentina. Será a partir de las 19:10 en el Estadio Centenario de Chaco. Los de Pellegrino contarán con las ausencias de Verón y Angeleri, mientras que los de Vivas tendrán el debut oficial de 3 refuerzos y del propio entrenador. El ganador se medirá en la siguiente fase con All Boys. Humedad 79%, temperatura 6 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombolina!

en AM750. Mientras estamos calentando la viola para hacer algo en vivo, con la versión reducida del Aguafiestas Rock, después vamos a presentar al total de la banda, lo seguimos escuchando. Te lo sigo presentando a través de sus sonidos. Antes de seguir, volvamos a lo que estábamos charlando fuera de micrófono. ¿Qué producen los chicos un tema como este de los gatos que tiene 40 años y que de repente cuando suena, y charlábamos también sobre lo que genera el beat en ese sonido que es muy muy muy propio de los pibes que lo pueden asumir casi como que va de una canción de cuna, ¿no? El beat tiene eso, a una canción de jardín de infantes, pero cuando aparece la chica del paraguas de los gatos. Es que nosotros cuando hicimos la selección de temas, pensamos que esa era la mejor época para empezar, sí. Porque fue el principio de una forma de hacer canciones y porque aparte nos parecía la más apropiada. Por una cuestión estética. Sí, estética, colores. Colores, bueno. Sí, y todo. Por eso nos pareció mucho mejor bucear y encontrar, además de las canciones que son más conocidas, como Chica del Paraguas, o como, por ejemplo, nosotros hacemos una versión de Lucy in the Sky de Diamond, otra de los Rolling Stones, She's a Rainbow. Ah. Y hay un montón de canciones que quedaron en el camino, porque no se escucharon, pero son para todos, porque son muy lindas, pero los chicos las pueden disfrutar perfectamente. Entonces, no es necesario hacer la tortuga Manuelita con una batería y con una guitarra, porque encima que es un lindo tema, lo estropeás y estás haciendo algo feo. Entonces, ese concepto de rock es erróneo, sí. Porque estás estás arruinando una canción que es linda y además estás vas un poco bastardeando el género, porque el género no es una batería y una guitarra haciendo ruido, es canción, una manera de hacer canciones y un montón de cosas que tiene el género que son hermosas y que son hallazgos en la música popular. Entonces vamos por eso, ¿no? Por lo que es más visible, que es el estruendo, que existe el estruendo y que es parte del género, y es algo súper valioso cuando se usa como un recurso y no como, bueno. Sí, yo estaba, mientras charlábamos, yo te decía que el beat tenía algo mágico con el tema de los chicos, y mientras hablábamos rápidamente me veía, yo no sé si tendría 6 o 7 años, en el cine Belgrano, Cabildo y Juramento, hoy es una casa gigante de electrodomésticos, viendo Submarino Amarillo de los Beatles. Y esos dibujitos animados con las canciones de los Beatles, pero eran eran un puente para esos pibes, 6, 7, 8, 9 años. Era increíble ver eso, el color, la magia, primero del dibujito, que no dejaba de ser un idioma común, uno ya lo tenía incorporado a través de la tele, pero eran los Beatles. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, eso era brillante, no hacía falta nada más. Y me estaba acordando también del espectáculo que la gente de Paca Paca tiene ahora en Tecnópolis, donde aparece en un momento, el tema es la historia de San Martín, y en un momento aparece Bolívar, y cómo pintarlo a Bolívar, que era un personaje muy particular, más allá de su carácter como revolucionario, como independentista, el tipo tenía cierto, a ver, ¿qué sería? Hablar de ego o de protagonismo, y el tipo aparece como un rockstar en el escenario, ¿entendés? ¿Cómo pintarlo? Un rockstar. Y el tipo entra y estalla en fuego multicolores, y el tipo se tira arrodillado en el escenario, micrófono a los Freddie Mercury, y y es Bolívar. Pero bueno, se buscó ese formato para decir, mira, te voy a contar algo del tipo que no sé cómo decírtelo, y buscaron a través del rock un camino, y era el rockstar. Decir, mira, ya está, este es el tipo. Llévalo a... traducilo y tratar de entenderlo cómo sería militarmente el hombre o políticamente, pero era eso, era un rockstar de la época de la Guerra de la Independencia, no cabe ninguna duda. Bueno, y se lo buscó a través del rock, quizás no había otra forma de decirlo, no había otro vehículo para decirlo a través de la música, tenía que ser el rock, no servía otra cosa para mostrarlo ahí en toda su dimensión. Me decías que sos profe de escuela, y qué pasa cuando aparecen estos temas y que salen de ese repertorio que uno, yo ya no tengo muy en claro cuál es el repertorio de las escuelas primarias, pero que siempre fue así tirando a anodino, que quedaba muy en manos del profe si cantamos a León Gieco o cantamos Antonino fue por vino, perdió el vaso en el camino. Bien, les gusta. Igual siempre con el intento, por lo menos. Yo no soy profe de música, igual, sí. Ajá. Pero bueno, usamos canciones para otra cosa. Ah, mira. Para ¿y para qué quedas? Maestro de grado. Pero en los primeros grados, que se usa mucho la canción por una cuestión de práctica de lectura, sí, o de aprenderse un texto de memoria. Eso, si me están escuchando los compañeros, se van a reír. Y o sea, la parte estética quizás sería lo de menos, pero bueno, si se puede meter a lo que a uno le gusta, mucho mejor. Sí. Y la reacción es buena, es muy linda, pero o sea, la intención no es esto, soy el profe canchero o somos los rockeros cancheros, no. que le vení, le mostramos a los pibes, dale, va bien a este rock. La intención es con mucho respeto por nosotros, por hacer algo que nos gusta, y el respeto por los chicos, de encontrar la canción justa como para que ellos, bueno, encontrar justa es demasiado, ¿no? Pero digamos, o proponerles algo, ¿cómo decirlo? Sí, proponerles un desafío, ¿no? Un desafío que para ellos sea también un desafío, saber que les puede gustar, pero que también tengan que como que ubicarse en algún lugar como para que les guste, ¿no? Sí. Nos quedó presentar al resto de la banda. Sí. Nos faltan 4. A ver, nombres y personajes de ficción. ¿Quiénes nos faltan? Falta Mariano Gago, que es... Pará, hagamos una cosa. Vos sí. decís el nombre real y yo digo el nombre listo. De ficción. Mariano Gago. Andy Agogó. Bueno, ¿y alguna característica chiquita de Andy Agogó? Un pirata. Chiquita no, eso resume todo. ¿Qué más? Fernando Abate. Totolo. ¿Quién es Totolo? Es una gran persona. Ah, mira. Es una gran persona. Como el Juan de Robin Hood. Ah, muy bien, el pequeño Juan. El pequeño. Muy bien. Agustín Rolando. Mira. Roloski. ¿Quién es Don Roloski? Es el extranjero de la banda. Ah, mira. Bueno, no solo el extranjero, es el extranjero es el hombre de las mil caras. Exactamente. Es de genio. Puede hacer de todo. Sí. Ajá. De todo, sí, musicalmente. Si te cambia la bombita, todo. Nos queda uno más. Nos queda Lucas Hernández Ferreira. Ah. Herrera Fernández. Herrera Fernández. Luke Ferriño, alias el increíble Hulk. Mira. El hijo del increíble Hulk. Sí. Bueno, tiene esas características del tipo. Sí. Tremendo. Por suerte no habla porque se vuelve loco enseguida y se transforma. Y ahí se. Nos quedaba la reacción de papá y mamá. Yo que estoy en la batería veo a veces que. Que, bueno, a los papás les gusta mucho porque les gusta ver bandas en vivo. Sí. Reiteramos, habíamos planteado que esto era un esquema muy particular porque justamente es su música. Sí. Generacionalmente hablando, es su música. Sí. Sí. Y bueno, pasa eso. Que también hacemos en los sketches algunas referencias. Ajá. También. Y humorísticamente también les gusta. Pero pasa algo que como hacemos que participen los nenes, a mí me pasa muy seguido que veo a un padre que el nene por ahí se colgó viendo la guitarra o no sé, viendo un cartel, y ves al padre que quiere que participe. Claro. Entonces a mí me da la sensación que digo que le encantaría tener 30 años menos y estar ahí jugando y saltando. Sí, claro. Pero bueno, por una cuestión de adultez no se lo permite. Y después pasa algo re lindo, y esto siempre nos pone muy contentos y nos emociona realmente mucho, es que hacemos que los padres también participen con los nenes, que también uh-huh. jueguen. No solo dejarlo atrás, tomarse el café, fumar el pucho y que pase la hora. Sí, claro. Acá no pasa eso porque primero... Si no es un depósito de pibes. No. Teatro, claro. Entonces pasa eso, que terminan jugando los padres y los nenes. Sí. Todos con todos. Claro. Y es increíble. Y a veces es emocionante ver que los padres se juntan en ronda bailando con los nenes y juegan de la misma manera que nosotros y todos. Ahí es cuando un poco se transforma lo que sería un espectáculo infantil como un espectáculo para toda la familia. Sí, claro. Porque realmente participan todos. Uh-huh. Por ahí empiezan medio fríos, como los padres más al fondo sentados, y de repente terminás el show y están los padres saltando, bailando con nosotros. Sí. Y es hermoso. Y te agradecen, ellos te agradecen. Claro. El nene, viste, la vergüenza por ahí le interesa más no sé, ir a ver los dibujitos al final. Siempre los nenes tienen ese tiempo de que se divierten, se aburren. Pero el padre lo ves que tiene ganas de volver. Uh-huh. Sí, sí, es re lindo. Sí, yo creo que también lo que agradece es... no, algunos saben de qué se trata, porque ya han ido, porque le comentaron. Sí, sí, sí. Pero el otro es el que descubre la calidad del producto y lo agradece a su manera. Uh-huh. Sobre el final, ¿no? Primero porque ustedes están llegando a su hijo, y eso siempre se agradece cuando del otro lado lo que hay es algo bien hecho para los pibes, y no, bueno, se juntaron siete tipos y armaron algo una semana antes de las vacaciones de invierno. Cosa que también pasa. Cosa que arriba y abajo, en el teatro adulto, en el cine adulto, cuando llegan estas oportunidades, verano e invierno, tiene que ver con eso. Cómo juntamos tres caritas más o menos mediáticas, cómo armamos en un mes algo, lo sacamos de escena y encima cobramos 240 mangos la platea, una cosa por el estilo. Hay espectáculos de ese tipo, ¿no? Personajes que son caritas muy conocidas y que son llevadas al teatro de esa manera, y el padre cuando sale de ahí dice, ¿qué vimos? Claro. Nada, no vimos nada. No. Qué rico pochoclo. Qué rico. Nada más. Sí, sí. No, sí. Pero nada más. Sí, no, a mí me da la sensación que no nos pasa eso. Uh-huh. Lo que sí nos pasa mucho es eso, el agradecimiento. Claro. Y porque realmente tratamos a todos por igual, le damos uh-huh. de corazón algo que nosotros también lo agradecemos cuando lo ensayamos, nos reímos mucho cuando ensayamos. Nosotros mismos, antes de venir acá, estuvimos reunidos de las 6 de la tarde todos juntos, haciendo cosas, pero nos encanta, es nuestra pasión. Es parte de la ceremonia, no cabe ninguna duda. Bueno, mientras Alexis Salaverri está armando ya la viola porque nos va a cantar algo, te cuento, está con un saco amarillo, pantalones rojos, una camisa muy, muy beat. Va a cantar dentro de un ratito, un poco para hacer en vivo, en una versión folk, si se quiere, ¿no? De lo que es la banda enchufada, en una versión folk, nos va a hacer algo del repertorio de este grupo tan particular que a través del rock llega a los chicos y utiliza la música como puente. Aguafiestas Rock, primero un poco más de lo que tenemos ahí guardado en el disco y después en vivo. Señor Alexis Salaverri, ¿qué vamos a escuchar a través de su guitarra y esta versión desenchufada de Aguafiestas Rock? Y vamos a hacer... Lucite. ¿Jorge Ja? Sí, ¿les parece? Dale, el que vos quieras. Muy bien, muy bien. Aguafiestas Rock, versión desenchufada, anticipando lo que va a pasar el próximo 27 de julio en el ND Ateneo. Atomies joven y audaz, como el ver un samurái, pero cuando se está por pelear, piensa en otra cosa que tener a Juan Ja. Juan Jaja, Juan Jaja, hace lo que sea por tener a Juan Jaja. Que vida llevo, no lo puedo creer. Y llamo Juan Jaja para después de comer. A Doña Rosa es un bombón de menta que nadie se comió. Se puede torcer, se puede rascar y aún tener la fuerza de pedir a Juan Jaja. Juan Jaja, Juan Jaja, hace lo que sea por tener a Juan Jaja. Qué vida llevo, no lo puedo creer. Llamo a Juan Jaja para después de comer. Adiós te salve cobrador, puedes llevarte todo, llevarte el pantalón, mas si te lo doy no voy a estar mal, si aún me queda plata para ver a Juan Jaja. Juan Jaja, Juan Jaja, hago lo que sea por tener a Juan Jaja, busco por allí, busco por allá, a qué felicidad si encontrar a Juan Jaja. Juan Jaja, Juan Jaja, hago lo que sea por tener a Juan Jaja, busco por allí, busco por allá, a qué felicidad si encontrar a Juan Jaja. Aguafiestas Rock en Prohibido Amanecer. Campos verdes en mi tierra natal, ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal, se han nublado, nunca más volverán. Si mi tierra llora, ahí estábamos escuchando Almendra, estábamos escuchando Campos Verdes. Esto tiene que ver también con redescubrir a través de un nuevo formato, un formato que sea más, aunque esta versión tiene mucho que ver con la Almendra. Es igual. Respeta. Intentamos imitar la voz, que está como doblada y desfasada. Sí. Ese fue. En general tratamos de ser lo más fieles posible. Y a veces no tanto. Está muy bien. Una última pregunta. ¿Qué pasa con este tipo de espectáculos que uno realmente le gustaría que tengan una presencia los 365 días del año cuando terminan las vacaciones de invierno? porque parece que son como un huevo de Pascua solamente, o un pan dulce, se puede comer entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, digamos, una cosa así, ¿no? Igual que el vitel toné, digamos. Bueno, ¿qué pasa fuera de vacaciones de invierno? ¿Por qué no hay espectáculos de esta naturaleza? ¿Por qué no hay teatros que digan, che, qué pasa? ¿Por qué no puedo tener espectáculos de esto todos los domingos a la tarde? No sé, por decir algo. No sé, habría que estar en la cabeza de los que manejan esas cosas. Pero nosotros tratamos de, sí, de actuar, de hacer ciclos casi todo el año. De hecho, vamos a tocar a colegios, a escuelas, y para ayudar un poco a los padres también, ¿no? Sí. Porque sí. ¿A dónde lo llevo, no? Sí, sí, claro, mucha, parecería que el espectáculo infantil es una cosa estacional. Sí, sí. Y no. ¿Y no, qué pasa el resto? No, sabes que está pasando, nosotros no estamos muy informados, pero sí conozco mucha gente que inclusive ahora se está armando con un movimiento de bandas para chicos o algo así, ¿no? Hay un montón. Y cada vez más, cada vez se está reconociendo más el espectáculo infantil. Igual por momentos parece como, esto sin desmerecer a las amas de casa, pero parece como ligas de amas de casa. A ver. No, porque queremos llegar. No, porque hay en algunos lugares leí con estas agrupaciones que ponen algunas como como condiciones para pertenecer a ese grupo. ¿Qué condiciones? Una de las condiciones era que tenía que ver con lo musical, que fueran afinados, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto, que como que pedían cierta calidad musical. Y es muy ambiguo eso, sí, sobre todo después del rock, ¿no? Sí, claro. donde hay cantantes que realmente son muy limitados, pero que tienen una, son, sí, mucho, donde la magia es la distorsión. La magia es que desafines también. Claro. Bob Dylan, yo qué sé, no sé, un ejemplo de alguien que canta mal. Sí, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, sin caer tampoco en esto del rock, así, ¿no? Lo vemos así, como despegarse un poco del espectáculo infantil, netamente infantil. Es, ajá, un espectáculo, decía, ¿no? Realmente es para toda la familia, porque, digamos, quizás no es para adolescentes en ese sentido, o pueden venir adolescentes también, lo van a disfrutar, pero bueno, no es esa cosa clandestina que tiene el rock para adolescentes. Pero un poco correrse de eso también, ¿no? Y nosotros tratamos de tocar todo el año. Y creo que ni siquiera tocamos más en las vacaciones de invierno que... No, creo que tocamos más durante el año que en épocas boom como vacaciones de invierno. Sí. Por lo menos este año fue así. El año pasado, porque pusimos muchas fichas también en esta presentación en el Ateneo. También. Sí, bueno, no deja de ser una oportunidad también para multiplicar otras oportunidades cuando llega a este tipo de escenario. No, sí, lo que se busca es, sí, el ciclo, ¿no? Que está bueno. En las vacaciones esto, existen muchos ciclos, pero sí existe esto de estacional, es así. Pero bueno, me parece que todos los espectáculos tienen cosas estacionales, no sé, las revistas tienen la estación del verano, ¿no? Pero esto es muy puntual, tiene una vida muy efímera, sí. Son dos semanas, sí. Y esto está instalado. Para nosotros es todo el año. Todo el año que haya más fuerza en las vacaciones es una cosa obvia, porque los pibes no van a la escuela y tiene que haber más oferta, pero para nosotros es un laburo de todo el año. Sí. No hay descanso. Está perfecto. El rock and roll es así. Está muy bien. Bueno, entonces reiteramos, el próximo 27 de julio, no dijimos la hora. El 17 horas. A las 17 horas, sí. Allí en el Ateneo. Paraguay 900. Entrada popular. Popular, 50 pesos. 50 muy bien. Pesos. No cortamos cabeza nosotros. Bueno, en algún momento lo podemos hacer. Cuando vamos como así. Pero es otra forma de sumar, ¿no? Esperando llenar el teatro, se suma quizás mucho más que con esos que te llenaron cuatro filas y ya hicieron diferencia, ¿no? Pero, qué sé yo, no es lo mismo. Sí, aparte... El este es un espectáculo que necesita calor también, ese calor. Sí, de, sí, sí. Sí, no, no, sí. No, es así porque hay mucha interacción, entonces si bajas y no hay nadie... No, Betty, Betty empezó a llorar. Claro, aunque hayan llenado los bolsillos de algún empresario, no sirve, tiene que ser... Con teatro lleno. Tal cual. Tal cual. Mientras más gente hay, funciona mejor todo. Sí, además es contagioso, ¿no? Sí. La reacción es contagiosa, el aplauso, la risa, las palmas, lo que sea. Se paró uno y ya nos paramos todos, porque bueno, ya, es como que el tipo habilitó, el que se paró habilitó a todos los demás. Es una invitación colectiva. El aplauso, la risa, basta que uno encienda la llama para que, bueno, todo el teatro se prenda y vaya detrás de él. Así que por eso es que hace falta ese calor. Y en ese sentido, los chicos son motor y los grandes, como decíamos, tienen su parte, su cuota de historia en todo esto. Gracias por haber venido, a no perder el contacto, porque así como decimos, no solamente tiene que haber espectáculos en vacaciones de invierno, bueno, que no sepamos, que no sepamos de ustedes nada más que en vacaciones de invierno, sepamos de ustedes fuera de la cosa estacional, porque con su agenda, poder estar hablando de sus presentaciones, tenemos la excusa para poder programarlos y que su música esté girando todos los meses del año, no solamente estas dos semanitas. Así que muchas gracias por haber venido, ¿sí? Gracias, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Y por supuesto los despedimos con su música. ¿Quiénes estuvieron aquí? La gente de Agua Fiesta Rock. Imagínate en un bote, en un río, déjale al cielo y naranjos en flor. Alguien te llama, respondes despacio, la chica con ojos de sol. Crecen muy verdes y amarillas las flores de celofán. Busca a la chica del caleidoscopio y te vas. Lucy en el cielo y diamantes. Lucy en el cielo y diamantes. Lucy en el cielo y diamantes. Sigue la cruzando hasta una fuente donde hombres caballo comen sin parar. Todos sonríen, vos pasas las flores que crecen una enormidad. Taxis de diario están en la orilla porque te quieren llevar. Súbite atrás, tu cabeza en las nubes te va. La chica con ojos de sol. Lucía en el cielo y diamante.

Rock nacional de todos los tiempos, como todas las madrugadas de los martes. Noche Azul, Los Visitantes. Aire. Aire. Más aire. Más aire. Más aire. Más aire. Más aire. Más aire. 750. Más aire. Más aire. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Su historia musical comenzó en Madre Atómica. Siguió en Alas y tuvo su tercer enorme, gran capítulo como la cuarta pata de Serú Girán. Después hizo Las Valijas, tuvo su experiencia en los Estados Unidos, o en realidad dando la vuelta al mundo con el grupo de Paz Metheny, y después volvió para iniciar una carrera solista tan hermosa como ecléctica, que va desde lo que hizo siempre, desde los sonidos más puros del rock nacional, hasta incursionar, y realmente con muchísima calidad, como todo lo que él hace, en el tango y en el folclore, fundamentalmente en el folclore, de la mano de Suna Rocha. Nació un día como hoy, pero de 1959, Pedro Aznar. Solo Dios, tan solo Dios, tan solo Dios. Nació un día como hoy, pero de 1959. Pedro Aznar. 7:50. Más aire. Aire. Aire. 7:50. Julio 2013. Julio 7:50. Y 50 en 7:50. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 82%, temperatura 5 grados, 4 décimas. Cristina Fernández de Kirchner habló sobre la ley de fertilización asistida. A través de su cuenta personal en la red social Twitter, la presidenta aclaró que introdujo como autoridad de aplicación no solo al Ministerio de Salud, sino también a la Superintendencia de Obras Sociales. Además, detalló que dentro de la ley anunciada este lunes, han incluido a las parejas de matrimonio igualitario para que también sean sujeto de derecho para la fertilización asistida. Filmus y Cavandier recorrieron la Paternal. La actividad comenzó en la esquina de Avenida San Martín y Fragata Sarmiento, donde los precandidatos del Frente para la Victoria se entrevistaron con los vecinos de ese barrio porteño. Daniel Filmus, quien pretende renovar su banca en el Senado, expresó su deseo de que el servicio de subte llegue hasta esa zona de la ciudad. Una de las cuestiones fundamentales es que nosotros defendemos la descentralización comercial, no solo el tema de los shopping, sino lo que son los centros comerciales a cielo abierto. Entonces creemos que hay que tener una política activa desde el gobierno de la ciudad, desde distintas perspectivas, para favorecer a los comerciantes, que son los que pagan los impuestos, los que se esfuerzan todos los días para que haya barrios. Si no existieran tampoco los comerciantes, no habría barrios en la ciudad de Buenos Aires, estaría todo centralizado. El segundo tema, que me parece importantísimo destacar, que esperamos en Paternal desde hace muchísimo tiempo, es el tema del subte. El subte debiera llegar, de acuerdo a lo que prometió Macri en la campaña, debiera haber llegado al sitio Ampliador. La verdad que sería una salida no solo para todo Paternal, sino para toda esta zona. Por su parte, Juan Cavandier, precandidato a diputado, se refirió a los problemas en materia sanitaria y de infraestructura que tiene el barrio de la Paternal. Una de las problemáticas de este barrio en particular es el tema del cine, que es el reclamo de los vecinos históricos acá en San Martín, casi Nicasio Loria. Obviamente también el tema sanitario, hace años que está empujando los vecinos acá, junto con el acompañamiento de varios legisladores en la legislatura, por la Liga Israelita, para que se convierta la Liga Israelita en un centro de atención primaria de la salud. Y después hay problemáticas que son comunes a distintas comunas y barrios, que tienen que ver con preocupaciones que van surgiendo en distintos barrios, la basura, obviamente el tema habitacional. El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires dijo que Sergio Massa es ingrato y desagradecido. Alberto Pérez además precisó que desde que Daniel Scioli asumió la gobernación, el jefe comunal de Tigre recibió 540 millones de pesos de aumento en sus transferencias para su municipio. Pérez también le recomendó a los intendentes que inviertan tranquilos el dinero ahorrado, porque el gobierno provincial va a seguir siendo responsable y serio en el manejo de las cuentas públicas. De afuera. Se realizarán celebraciones en Londres por el nacimiento real. Se espera que este jueves los duques presenten a su primogénito al público, quien será saludado con cañonazos de salva desde las torres de Londres y el Green Park, adyacente al Palacio de Buckingham. El niño es el tercer heredero en la sucesión a la corona británica. Humedad 82%, temperatura 5 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 7:50 avanza. Derecho a la información. 750. Más aire. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. 750. Más aire. Estuve esperándote. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM 750. Esta noche a la salida de cada info estamos con versiones de clasicazos de Papo, pero Papo con amigos. Tomé demasiado con Juanse. La botella de escocés. Tomé demasiado. Tomé demasiado. Oh yeah. Ahora sin parar voy por el callejón pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado. Tomé demasiado. Oh yeah. La botella de escocés. Tomé demasiado. Tomé demasiado. Oh Cada 7:50 pasa algo. 7:50. Más aire. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM 750. Estábamos hablando hoy en Regreso de Noche sobre estos matrimonios por conveniencia que se van armando en algunas alianzas de la oposición con vistas a las elecciones. Y aparece el nombre de Luis Barrio Nuevo como uno de los tipos a los que te pide Martín Redrado que votes casi religiosamente. Y es extraño, ¿no? Estaba también pensando en aquel Barrio Nuevo que ya todos sabemos, parte de aquello que tenemos que dejar de robar por lo menos un par de años y que se gana un lugarcito en la escena política argentina, pero que rápidamente el menemismo retira de la función pública y lo termina convirtiendo en una suerte de asesino a sueldo del movimiento obrero, cuando en el Congreso del San Martín su trabajo fue empiojar a la CGT Waldinista, a meter una quinta columna, destrozarla, agarrarse todos a trompadas en plena calle Corrientes y atomizar el movimiento obrero pensando en la necesidad de la división frente a lo que iba a ser la arremetida de las privatizaciones. Bueno, ese tipo operó para que esto fuera posible, no solamente en función de los traidores de adentro, los hombres que trabajaron para que las privatizaciones se pudieran corporizar, congelando la protesta obrera, sino también aquellos que lo que buscaron fue atomizar directamente el movimiento obrero argentino para que la CGT no tuviera ningún tipo de respuestas. Y me estaba acordando, mientras volvía una y otra vez a leer el cable que hablaba de ese matrimonio por conveniencia entre Martín Redrado y este enorme personaje que en su momento fuera rescatado por Carnaghi en el programa de Tato para corporizarlo a través de una gran metáfora como uno de los emblemas de la corrupción en la vida política argentina, que hablamos y mucho de Luis Barrio Nuevo cuando tuvimos la oportunidad de charlar aquí en Prohibido Amanecer con Santiago Varela. Por supuesto estamos hablando de aquel gran libretista de Tato Bores, el último gran libretista de Tato, y el que tuvo además la responsabilidad de los monólogos de Tato en los 90. Y hablábamos de aquella noche en la que Luis Barrio Nuevo fue a comer fideos con Tato. Recuerdan ustedes que era la escena final de cada programa, casi sin palabras, Tato escuchando a Piazzolla o alguno de los yaceros que a él tanto le gustaban, y llegaba alguno de los personajes de la política de turno a comer fideos con él, desde Menem hasta Cavallo, pasando por Luis Barrio Nuevo. Y generalmente no había un tercer protagonista en esa mesa, pero esa noche habían quedado de acuerdo con que Carnaghi se iba a acercar a la mesa. Se acerca Carnaghi, se arrodilla y comienza a besarle la mano a Barrio Nuevo como si estuviera frente a un dios. Recordemos que el que le besaba la mano era el gran corrupto del programa y por supuesto le decía: maestro, maestro, maestro. Termina el programa, se va a Barrio Nuevo y quedan todos en el backstage diciendo: le habrá gustado el tipo, se habrá calentado por esta joda. Y la historia termina con Barrio Nuevo llamando por teléfono al canal al otro día pidiendo el tape porque a todos sus amigos les había gustado muchísimo. Visitarte. si te gusta verme por acá, pero hay algo. Vamos a hablar. Qué linda es tu casa, así de blanco está muy bien. La mía te espera desde acá, la puedes ver. Hace como dos años Celeste Carballo, Chocolate Inglés. Cada 7.50 pasa algo. Soy sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo Campana. Campana. Campana. Campana, campana, campana, campana, campana. Hoy a las 3:30 el programa va a quedar en manos de Pablo Sbaraglia, esencialmente de su último CD solista, El increíble magnetismo del Gran Hotel La Murchaflé. Pablo Sbaraglia. Varios finales tiene este amor, varios finales este dolor. Aguijón que desgarra, descansa. Ah. Varios silencios, este final. Tantas ausencias pegadas. Varios finales. Guarda este amor que da vueltas. Finales, esta canción para poder irme tranquilo. Varios finales, guarda este amor que da vueltas. Es que tu voz bajo esta luz me dinamita. A las 3:30 de la mañana, el programa queda en manos de Pablo Sbaraglia. Julio, 7:50. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Estela tenía 25 años. Diana 24, Beatriz 19 y Marina, que era la menor, 18. Ellas ya habían desaparecido cuando el 27 de abril de 1977 se lo llevaron a él, secuestrado desde la ciudad de La Plata. Su padre, el padre de las cuatro, era Héctor Germán Westergel. Había nacido un día como hoy, 23 de julio de 1919. La dictadura terminó con su vida, pero hizo que su obra fuera absolutamente inmortal, cada vez más fuerte, más sólida, más popular, que se multiplicaran los lectores que por un dato generacional, no habían llegado a tener en sus manos caliente cada salida del Eternauta, aquella obra que en conjunto él armó con Francisco Solano López. Un día como hoy, pero de 1999, nacía Héctor Germán Westergel. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además de sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van miles de niños que no están, entre bicicletas de cristal. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines. del Flaco Spinetta, de Almendra, del Cancionero de Almendra. Plegaria para un niño dormido. Javier Vargas y Espíritu Celeste. Más aire. Más aire 750. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750.